Thank you.

outra gente, um er d'amor, ni de juven, ni de ren ein, que nans fut trobats en durmen sus un chival. No sai en cal uram finats, no soy alegres ni irats, no soy estranys ni soy privats, ni nun puesc au, que naissi fui de nuets fadats sobre un puig au. No sai curam fui endormits, i curam vell sum numudits. Per pauc només lo cor partits d'un dol curau. E no mo prets una surits per Sant Marçal. Malauts soi e creimi morir, e ren nun sai mas can nauc dir. Metge carai al mio albir, e no sai cau. Bus medgeser sim pot querir, mas nun si amau. Amigo aieio, no sai qui seis, canc no la vi si magit feis, ni fes quem plaça ni quem peis, ni numen cal, canc non ac norman ni francés dins mun ustau. Anc nun la vi et am la fort, anc nun aic dret i num fes tort, canc nun la vei bemen de port, num presunjau. Quien sai gensur e belazur, e che mais vau. No sai lo luec vesum se sta, si es in puec o es in pla. Non aus dire lo tort che m'ha, abans men cau. E pesam be car sai rema, per aitan vau. Fai tai lo vers, no sai de cui, e trametrai lo a celui, che l'um trametra per autrui, en vez peitau. Quem trameses del seu estui, la contraclau. Tibia anemata, Je m'assure que ton

Thank you. Balance of iniquity. walked down to the water's edge, and the water pulled me in. Pulled my burning head under the cold and muddy water. The cold and muddy water. And the thin man stood. I could see his soul flickering like a flame, like a flame. The gray green to the water's edge, and the water pulled me in. Pulled my burning head under the cold and muddy water. The cold and muddy water. The gray green.